Movimiento Urbano. Esta es la intro del fin del mundo, you know. El diablo del drill argentino, fuck that shit. Yeah, los míos son años, sudor y trabajo, no digas que no nos costó. Si más de uno dice que me odia, pero quiere ser como yo. Llevan 4 años desde que empezamos y seguimos teniendo el control. Los viejos trucos, la misma receta, mato la pena con alcohol. Me puse la retro, me siento Michael Jordan cuando me bajo del show. Mejor que no hable, no salgo a cazarlo, atraparlo como un Pokémon. Dándole plata a mi perro para su negocio como bendición. Orgulloso de verlo crecer, nunca pido nada a cambio de lo que doy. Bienvenidos todos a Movimiento Urbano. Soy Pachu Miravalle y hoy les voy a contar 5 tips para que tengan en cuenta si se quieren adentrar en el mundo del skate. De fondo nos acompaña Duki, artista argentino que revolucionó los géneros musicales en el país. Lanzó este 22 de abril su nuevo álbum titulado Desde el fin del mundo. Dándole luz a la escena como el sol. Ya no creo en las horas, vendí el reloj. Todos preguntan cómo se siente. Nadie me pregunta cómo me siento. Todo se derrumba de repente. Como si no controlara esto. Número 1. Para empezar, vamos a necesitar nuestra patineta. Para esto podemos buscar skates ya armados en páginas de internet o tiendas, pero también podemos armarlos según nuestras preferencias. Mi primer consejo en este caso es buscar una tabla que te sea cómoda. Si sos alta y tu pie es grande, trata de conseguir una tabla que vaya acorde a tus medidas. Estas se determinan por el ancho de la tabla. Trata de que tu pie entre en su mayoría. Acá, lo recomendable es que mida aunque sea un poco más de la mitad de tu zapatilla. Los tracks o ejes se diferencian por su altura. Para empezar puedes usar tracks bajos y con el tiempo conseguir unos con mayor altura. Las ruedas se diferencian por su grosor. Lamentablemente en Argentina no hay mucha variedad de ruedas, así que con algunas que te ayuden a patear por las calles sin mucha dificultad, sirven. Dándole luz a la escena como el sol. Ya no creo en las horas, vendí el reloj. Todos preguntan cómo se siente. Nadie me pregunta cómo me siento. Todo se derrumba de repente. Como si no controlara el mío. Voy como un zombie volando bajito, pasé la avenida. Brillamos de noche pero apagamos las luces de día. Montañas de nieve y mi hermano no esquía. Soy un jodido, esto no es rebeldía. Le doy con altura como Rosalía. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Eso es cosa mía. Yo no estaba loco, tampoco mentía. Tengo más letras que una librería. Escupo porquería, dicen que es poesía. Duco te hace sentir lo que él sentía. Todos quieren verme, parece que ahora me sigue la CIA. Me bajé del show y pasaron 3 horas, pero los fans me esperan todavía. Si te gana el beat, el tema no termina así. Número 2. Ponete ropa cómoda. Los skaters somos facheros por naturaleza, pero esto no quita que estemos cómodos en todo momento. Pantalones anchos y remeras largas te van a ayudar a moverte con más rango, y el aire en el cuerpo es un sentimiento único. Un hecho que lamentamos es romper nuestras prendas, cosa que puede pasar muy seguido. Más que nada con las zapatillas. Para esto te recomiendo usar zapatillas gruesas, para que el desgaste de las mismas con la lija lleve un tiempo. Acierto y no fallo, subo el porcentaje. Los raperos falsos los bajo el carruaje. Al menos ahora te ahorras el garaje. No puedes pelearme, no llega el pesaje. Pero no tocar por la mitad del viaje. No van a ganarme con los flow que traje. Y voy como un zombie volando bajito, pasé la avenida. Brillamos de noche pero apagamos las luces de día. Montañas de nieve y mi hermano no esquía. Soy un jodido, esto no es rebeldía. Le doy con altura como Rosalía. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Eso es cosa mía. Volando bajito, you know. Como un fucking zombie por la ciudad. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos. se escucha mi voz. Número 3. El skate es diversión, compañerismo, liberación, perseverancia y actitud. No te desesperes si no ves avances en poco tiempo. Ningún skater nace sabiendo los trucos. Todo es práctica. Para esto también te recomiendo que empieces con algún amigo o tener conocidos que patinen y te puedan integrar. Entre skaters siempre está la mejor onda y siempre van a tratar de darte consejos para que puedas mejorar tus trucos o para acompañarte a algún lugar a patinar. No te sientas intimidado por cómo patina el resto. Vos podés llegar a su nivel, pero tenés que tener siempre presente la práctica y la tranquilidad. Haciendo escala por Dale y parece que los pies tengo alas. No volé el fin de semana, estaba con mi dama, no salí a la cama. No tenía celular, fue acá a la reunión en la ciudad de la fama. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada tiempo pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del barrio, afuera en la calle se escucha mi voz. Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6. En el estudio me grabo una intro, saques un palo solo con la demo. Acá rapeamos y hablamos de cero. Si no hay dinero no hablamos ni vemos. Me queda pintado vestir lo que quiero. Renacimiento como Donatello. Mis temas son pinturas, estampa el museo. Soy el código Da Vinci de Leo. Fumando en el auto y para que la poli no vea los vidrios tinteo. Tinta en el cuerpo, tatuaje nuevo. Me queda pintado y no lo niego. La cara de ellos quedó pintado. Este piquete me quedó pintado. Me queda pintado. Número 4. Una vez que tenemos nuestro skate, tenemos nuestra ropa cómoda y queremos empezar a practicar, solo nos va a hacer falta un lugar. Las veredas lisas, la galería de tu casa, las plazas o los estacionamientos son lugares ideales para empezar en el deporte. El skate es urbano por esto mismo. Nace en las ciudades y se desarrolla con esa adversidad. La ciudad es nuestro skatepark enorme, donde nosotros vamos a buscar ponernos a prueba frente a cada obstáculo que se nos presente. Taos, la gafa al jean, mi packaging los deja pinchados. Un parche pal que está pinchado como Easy, traigo mi sabor. Mi shorty va en el tapizado, mi loco gitano y cabrón. Par de potas en mi cama portaba, capa de gotas en mi copa portaba. La aceleré y veo que no van a frenar, te lo remedio para mi ansiedad. Par de potas en mi cama portaba, capa de gotas en mi copa portaba. La aceleré y veo que no van a frenar, te lo remedio para mi ansiedad. Puso el taco en el acelerador, tuvo un mal fly, ya se le pasó. Hizo un par de pisos sin elevador, L2 cuadrado al ángulo goleó. Los torneos se definen con un ganador. Lava la pileta, trapper, nadador. Nadie la completa para el galardón. Y me baja al estrés con todo lo que nado. El bar está revuelto de este condimento que es tanto salado. Y me fui, recién Dora firma la peli recién estampado. Con un outfit que no vas a ver ni en Hollywood y me queda pintado. Me queda bim, me queda bim, me queda bim, tao. Me queda bim, me queda bim, me queda bim, tao. Fueron las semanas, hasta que salga el sol. Voy a intentarlo con ganas, como si no me importara. Número 5. Por último, voy a dejar unos consejos de postura para empezar a movilizarse arriba del skate. Primero pondremos la punta del pie cerca de los tornillos del eje delantero. Los hombros van a estar mirando para el frente y nuestro pie trasero nos dará el impulso que cuando lo obtengamos lo pondremos en el tail, la parte trasera de la tabla. Si nos impulsamos con el pie derecho y es el mismo pie que vamos a usar para picar los trucos, nuestra postura se llama regular. En cambio, si hacemos este impulso con el pie izquierdo y nuestro pie derecho está encima de la tabla, nuestra postura es goofy. Como repetí varias veces, todo es práctica. Nos vamos a desplazar de un lado al otro pateando y vamos a empezar a sentirnos uno con la tabla para llevarle fluidez a nuestros movimientos. Estos fueron mis 5 consejos para el que quiera empezar en este hermoso deporte y estilo de vida. Si necesitan algún consejo en particular, mi Instagram es @pachumiravalle y me mandan sus dudas por MD. Lo principal de todo esto es divertirse, así que disfrútalo. No te angusties y salí a patinar. Pachu Miravalle para Radio Kermés. Como si no me importara. Pueden decir, mami, juro que te quiero hasta el hueso, como si solo viviera pa' eso. Y sabes que es verdad todo lo que prometí, toda esa mierda, mami, yo la voy a corregir. Estoy ganándome el peso, peso, de la trampa salí ileso, yes, sir. Y ese cuento que no paro de pensarte, y la distancia que no me deja tocarte. Ese baby me tiene despierto hasta tarde, tengo el DM lleno hasta que arde. No sé qué será mañana, se me fueron las semanas. Hasta que salga el sol, voy a intentarlo con ganas, como si no me...